me ensinou a sorrir pra vida, seguir o meu caminho e acreditar que o amor move as montanhas e o nosso destino é a gente que faz. Guarda em mim as lembranças doces de ti, seu sorriso é só de primavera. Esto era el tema Folambel de Luna Cohen. Contrabanda FM, un montón de músicas. Tenemos a Luna aquí en el estudio, afectada un poco su garganta, posiblemente por algo alérgico. Luna, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estáis todos? Espero que todo el mundo esté bien. La quien no está muy bien eres tú, tienes un poquito de alergia, ¿no? Algo alérgico, sí, supongo que de los aire acondicionados o algo así. En verano suele pasar. Suele pasar, ¿verdad? Sí. Con los aire acondicionados, sí. No de aquí, porque no tenemos aire acondicionado. No, de aquí no. Y yo le digo, Luna, que hace mucho calor. ¿Y cuál fue tu respuesta? No, el calor nunca me sobra, siempre. Siempre me gusta. Esta mujer brasileña, claro. Uno que es de más abajo, de más al sur, donde no hace tanto calor como en Brasil, sí que sufro yo con el calor. Brasileña que vive en Cataluña hace muchos años ya. Sí, hace 14 años y medio ya. ¿Qué? Sí, muchos años. Es mucho yo eso. Yo soy medio catalana ya. Eres medio. Y para las catalanas y todo, ¿no? Sí, para los catalanes, sí, sí. Qué bien. ¿Y de qué parte eres de Brasil, Luna? Yo soy de Belo Horizonte, uh-huh. Es la capital del estado de Minas Gerais. Ya. Uy, ¿de dónde es Milton? ¿De dónde es Milton? Tony Horta. Exacto, mucha gente. Sí, mucha gente, grandes músicos. ¿Qué ocurre con esa parte de Brasil? Porque claro, la gente cuando habla de la música brasileña, inmediatamente se van a la bossa nova, que esto tiene que ser la parte de Río, o la samba, o... Salvador de Bahía. Pero no es todo Brasil eso, ¿no? No, no es todo. Seguramente, claro, Río es una ciudad también muy mediática y por eso toda la música que se ha producido ahí también ha sido mucho más conocida, porque es una ciudad turística muy bonita. No que otras ciudades no tengan su encanto, pero es cierto que la ciudad de Río, perdona, no quiero ofender a ningún otro brasileño, aunque yo no sea de Río, tengo que reconocer que es la ciudad más bonita de Brasil. ¿De verdad? Tanto, sí, sí, sí, sí, pero con diferencia. Con diferencia. Eso es lo que me han dicho a mí también, sí. Pero yo, claro. Y la música de Minas Gerais, la música minera, es una música muy peculiar. Es una música que tiene una elaboración armónica y rítmica seguramente más compleja, no es tan comercial. Entonces, por lo tanto, pasa a no ser tan conocida, tan popular. Uh-huh. Pero Minas Gerais es un estado que tiene una riqueza musical impresionante, una diversidad y una música muy diferente de lo que se produce en los restos de Brasil. Uh-huh. ¿Y cuál podría ser la razón de que esta música sea diferente? Salvador de Bahía, por ejemplo, bueno, es la cercanía con África más total y absoluta, ¿no? Sí, yo diría que la música, nosotros somos de las montañas, ¿no? No son montañas tan altas, yeah. Pero estamos en las montañas. Entonces yo creo que estas montañas hacen mucho. Uh-huh. Es una música que está con un punto más de melancolía, o tal vez no es melancolía la palabra correcta, pero es un otro punto de vista, una otra perspectiva de sentimientos. Uh-huh. No tenemos el mar así, entonces no es una música tan eufórica, para decir vale. De alguna manera. Así que el mar y el buen clima, todo aquello contribuye, ¿no? Claro, es una música, por ejemplo... Es esto, la bossa nova, la samba, son músicas más ligeras, entran más fácil. Yeah. Y esto, la música minera tenía esta complejidad también por el carácter de las personas de la montaña. Y tú, a pesar de los 14 años que llevas aquí en Cataluña, ¿esa presencia, digamos, cultural de la música minera sigue viva en ti? Sí, sigue viva porque escucho mucha música de Belo Horizonte, mucha música producida en Belo Horizonte, sobre todo actualmente. Me encanta Milton Nascimento y escucho muchísimo su música. Tony Horta, estos son mis preferidos de la música minera. ¿Y tú lo sigues escuchando? Sí, escucho bastante. Entonces, claro, a veces cuando escucho Milton es que me llega diferente, los recuerdos, los olores, algo tan, tan minero que solo los mineros entendemos. Claro. Con su música, con su sonoridad, me aproxima mucho de esto. Entonces, claro, yo, aparte de lo que es mi proyecto musical, canto bastante bossa nova y interpreto mucho este estilo musical, sobre todo porque los músicos de aquí es lo que más conoce, es lo que más fácil de trabajar. Pero no escucho tanta bossa nova en casa. Uh-huh. Escucho más jazz y música minera. Sí, porque el jazz juega un papel bastante importante también en tu carrera. Últimamente, o no sé si era así antes también. Claro, antes, es que antes no existía nada. hace muy poco. Bueno, muy poco. Hace 14 años que estoy aquí, es cuando la música floreció en mí. Entonces, y desde el principio he estado de cierta manera vinculada al jazz, aunque yo no me considere una músico de jazz, pero siempre he trabajado con músicos de jazz. Entonces, claro, es la música que escucho y hace parte de mi creación y no sé concebir una canción que no tenga algo, que no tenga algunos vientos y que los acordes no tengan estos colores que normalmente tienen los acordes más usados en jazz. En jazz, sí. Entonces, mira, tiene mucho, aunque yo no sea una música de jazz. Yo creo que el jazz se cuela en todas partes. Yo también. Tú también crees lo mismo. Bueno, mira, vamos a escuchar otro tema de este disco, que es, digamos, lo más reciente tuyo. Uh-huh. Y después entramos a hablar del disco. ¿Qué te parece? Me parece genial. Recomiéndame un tema. ¿Cuál podríamos escuchar? Mira, hablando tanto de minas, ¿sí? Pues la canción que da nombre al disco, que se llama Flor do Cerrado. Flor do Cerrado. ¿Y eso qué significa? Flor do Cerrado es una flor. Ah, el cerrado, flor ya, sí, ya sabemos sí, sí, qué sí. Flor. El cerrado es el nombre de la vegetación que más presente en mi estado. Minas Gerais es como estamos rodeados por el cerrado. Entonces la flor do cerrado, vale, entiendo. Hay muchas flores en el cerrado, pero esta específicamente es una flor que la decimos así, flor do cerrado. Luna Cohen. Dentro nosso canto. Eso era el tema. Flor do Cerrado, con esta mujer de Minas Gerais, Luna Cohen, y su nuevo disco. Hace poquito que salió este disco, ¿no, Luna? Sí, hace poquito. Hemos hecho la primera presentación del disco el 7 de junio en la Nova Jascaba. ¿De junio? Sí. En Terrassa. En Terrassa. ¿De dónde eres tú? Mi ciudad. Bueno, mi prácticamente... ciudad adoptiva. Sí, sí. Ahí en la cava presentamos y hacía 15 días que tenía ya el disco en las manos. O sea, que ha sido mediados de mayo, por ahí, que salió el disco. Ya. Sí. Está, es reciente, entonces. Sí, sí, es reciente. ¿Qué te inspiró, qué te motivó a hacer este disco? Porque debo decir que la mayor parte, corrígeme, pero la mayor parte de los temas son tuyos. Sí. Tuyos, sí, veo que con la colaboración de Joel Moreno. De Joel Moreno y de los músicos también. Bueno, hay temas... Este disco, en realidad, lo que me impulsó a hacer es como la necesidad de dar continuidad a lo que era Estrada do Sol, que ha sido el primer disco que saqué. Que lo presentaste aquí también. Con este sexteto, todo que percusión y batería son otros músicos que no estaban en Estrada do Sol, pero la batería nosotros ya tocamos... Hace muchos años, ha coincidido solamente que para la grabación de Estrada do Sol no era él porque estaba viviendo fuera. Ah, vale. Y el nuevo fichaje realmente es Akari Bertrán, que es el percusionista, que estoy súper feliz de trabajar con él y haberlo conocido. Como estoy muy feliz de trabajar con todos los músicos, con Joel Moreno, con Pere Loewe, con Jordi Santanach, con Jefferson Otto y con Akari Bertrán, por supuesto, que es tanto en Estrada do Sol como en Flor do Cerrado, mi idea siempre ha sido compartir la música, que haya música, hay melodías mías, pero la música la hacemos juntos, la construimos juntos. Joel siempre me ha ayudado a buscar los acordes y cuida de la parte armónica. Jordi hace muchísimos arreglos, Pere Loewe también. Pere Loewe compone sí, también compone, en portugués, es un catalán, no escribe diga. Canciones en portugués. Y el Jefferson Otto también tiene una canción en este disco, que es un tema suyo, que él también canta, porque es un gran cantante. ¿De dónde es Jefferson? Jefferson es de Curitiba. Vale. Y Akari Bertrán no tiene ninguna canción, composición suya, pero, por ejemplo, ahora mismo en Flor do Cerrado, habéis visto la introducción, esta selva, es un trabajo de Akari. O sea, él ha hecho una composición... En las propias canciones, es como... Las melodías no son suyas, pero todo lo que aporta como percusionista es de... Para nosotros de una riqueza musical muy grande. Entonces, mi idea, y a mí me gusta trabajar en grupo. Tengo un grupo, es muy difícil mover un sexteto, pero realmente es... A la hora de crear... Yo llego con una melodía y digo, mira chicos, tengo un tema nuevo, ¿quién tiene ideas? Y vamos a empezar. Entonces es poner encima de la mesa y empezar y el tema va creciendo. Nunca es tal como he imaginado, pero esto me gusta. Porque es compartir la creatividad con ellos, escuchar lo que tienen a decir. Y Pere Loewe, por ejemplo, siempre hace unos interludios preciosos. Es un grandísimo, no sé, es un grandísimo contrabajista. Los arreglos de Jordi, es para mí es una suerte muy grande trabajar con este chico. Y aparte de esto que a lo mejor te sale de dentro de ti, también es una digamos, posición bastante inteligente, en cierto modo, porque los haces partícipes a ellos de la creación, que vivan tu música, sí. ¿No? No son simplemente músicos de sesión o los músicos que van y tocan lo que dice la partitura. Sí, sí. Entonces es... Para mí no sé si tendría sentido si no fuera así. Yeah. En primer lugar, puede ser, es la manera que yo he podido también, porque... A mí me gusta esta música, tal como he dicho antes, con esta complejidad armónica. Pero yo no he estudiado tanto como para poder escribir todo esto. Vale. Entonces, mira, yo los invito a participar. Fantástico. De lo que yo empiezo, lo escucho, tengo una idea y va más o menos por ahí y digo, va, vamos. Cada uno pone de lo suyo, claro. Y vamos a hacer esto crecer. Más es una bonita manera de comprometer a la gente en el proyecto, meterla en el proyecto, ¿no? Qué sí, bien. Yo estoy muy contenta con esto. Y de todos los temas que hay en el álbum, que son 11, más un bonus track, ¿qué tema de estos puede servir de ejemplo a este trabajo así colectivo? Ay, te he puesto en una situación difícil. Sí, porque cada tema tiene lo suyo. Es realmente muy difícil decir, no lo sé. Dime alguna que escuchemos ahora. Yo creo que Flor do Cerrado ha sido un tema que realmente ha habido un poquito de cada uno. De cada uno. Ha habido un poquito de cada uno. Bueno, hemos escuchado el primero, Folambel, Flor do Cerrado. ¿Y ahora qué escuchamos? Ahora os invito a escuchar el hit del disco. Ver, ¿cuál es el hit? El hit es un tema que se llama Samba que a gente comienza. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale de una melodía que me ha estado martirizando muchos meses. ¿Pero por qué? Porque yo cuando compongo, normalmente las melodías me vienen y me quedan como si fuera una especie de esquizofrenia musical. Te hablan al oído. Que van hablando, me he estado hablando muchas semanas, hasta que un día le he dicho, bueno, hice la letra y he dicho, va Joel, ayúdame a poner unos acordes en este tema. Pero en este tema para mí también ha sido como una superación, porque yo he hecho los arreglos, pero cantando, yo les canté los arreglos y bueno, pero todos aquí han puesto y también con esos arreglos ellos mismos, no, pero creo que puedes hacer esto pues un especial y al medio, luego la intro, no sé, es como todo, aquí ha habido opinión y sugerencias de todos también. Escuchamos a Luna Cohen y después vamos a hablar con ella sobre el concierto de presentación aquí en Barcelona este fin de semana. Uh-huh. De este disco, precioso disco. Además, la portada es una flor, bueno, eres tú, una foto divina. Muy bonita la foto de la portada. Tiene mucho mérito el Xavi Torres Baqueta, que es un fotógrafo, un gran amigo, un gran fotógrafo, que estoy muy contento de esa foto. Sí. Samba. Samba que a gente começa. Vou requebrar, cair no samba, até ver o sol raiar. Violão, cavaquinho, pandeiro, cuica, repique, tampa, tamborim, teleco, teco a noite inteira, até o dia clarear. Samba, lanço de reque, batido, corrido, bandida, até samba, canção. Se você gosta de samba, é só chegar pra poder entrar na roda. Não precisa perguntar, batucada não tem hora. Já acabar, vai rolar a noite inteira, ia, ia. Samba que a gente começa e não sabe parar. Thank you. você gosta de samba. É só chegar pra poder entrar na hora. Não precisa perguntar, batucada não tem hora. Já acabar, vai rolar a noite inteira. Ia, ia. Samba que a gente começa e não sabe parar. Sapapá, parará. Luna Cohen y samba que a gente comienza. Creo entender el significado, pero la samba que... Es que antes el título era samba que a gente comienza y no sabe parar. Ah, pero era, vale. Era demasiado largo. Sí, pero es que... como que empieza una samba y no sabes cómo acabar. Claro, a mí... o sea, no, no tienes ganas de parar. Te ya, quedas ya. Toda la noche. Yo... Sí. Digamos, entendía eso, ¿no? Samba, que la gente comienza, pero ¿qué? Me quedaba como... Pero no puede parar. Sí. Vale, vale. Sí. Me quedaba un poco corto eso. Mm. Por eso que tenía la duda, así, ¿qué nos quiere decir esta mujer? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, en estos días, y comenzó hace muy poco, el 12º Más y Más Festival, aquí en Barcelona... que son, no sé, casi de 200 conciertos. Una barbaridad. Una barbaridad, en un montón de sitios. En el Jamboree, en el Palau de la Música Catalana, en el Centro Cultural del Bonn, en el MUC, en el MUA, y no sé dónde más. Un montón de sitios. Y la oferta es amplísima, ¿no, Luna? Hay jazz, hay tango, hay música brasileña. En el Born lo abrió el fin de semana pasado María del Mar Bonet. En fin, un montón de música durante todo el mes de agosto. Y dentro de esa programación, que yo pienso que es bastante exquisita, ¿eh? Sí, es una, sí. No es aquello de tener grupos por poner, a ver qué llenamos. No. Estás tú. Sí. Tú y tu gente, sí, en el Centro Cultural... Sí, el Born Centro Cultural. Eso, el sí. Born Centro Cultural. Que es posible que... Yo creo que todavía hay gente en Barcelona que no ha pasado por ahí. La oficina del es barrio nuevo, posiblemente, ¿no? Sí, es nuevo. El Born Centro Cultural. Claro, la gente todavía... ¿Dónde es esto? No le ubican. Eso qué es. Pero es ahí en el Mercado del Born, que es una sala preciosa. Y al Mercat del Born es un sitio que hay que ir porque realmente es una riqueza cultural, histórica, un patrimonio de Barcelona. Y arquitectónico también, arquitectónico, porque claro. No es que yo entienda muchas de estas cosas, pero alguien alguna vez en su momento me dijo, mira Antonio, porque esto es una estructura de metálica, uh-huh. Como hacían los mercados antiguamente. Y me explicaba, mira, la gracia que tiene son las pocas columnas que hay dentro de la estructura para mantener todo esto y un diseño, así que, bueno, que lo vayan a ver, ¿no? Sí, sí. Y que se acerquen el viernes, ¿verdad? No. El sábado. Sábado. El día 9 de agosto. Claro, el viernes está Ignasi Tarraza. Sí. Presentando. Que también se acerquen porque... También, dos días. Sí, sí. Todos días. Los conciertos son muy diversos y creo que todos vale la pena porque no hay ninguna redundancia musical. Son muy diferentes. Van cambiando todo el tiempo. Muchísima una riqueza. Esta programación realmente... muy muy bien elaborada, sí, creo. Sí, María del Mar, este viernes está Ignasi Tarraza, el sábado a las 19:30 horas estás tú, después más adelante estará la Sandra Reder cantando tango y después hay música africana, un montón de cosas. Sí, sí. ¿Con quién te presentas, Luna, en el concierto? ¿Con el grupo original de la grabación? Sí, con el grupo original de la grabación. Somos el Joel Moreno Codinax, el Jordi Santanac, el Pere Loewe, el Akari Bertran y el Jefferson Otto, bueno, y yo. El sexteto... Sí. Haremos la presentación del disco. El concierto se trata de esto. De eso, exactamente. Presentaremos el disco y explicaremos un poco de las canciones, de cómo salieron, cómo surgieron. Y... ¿Sí? ¿Lo vas a explicar? Sí, explico algunas. No todas, porque también se no queda como... Si no, se cansa va la gente. Claro. Como... sí. Se va alargando. Hablo mucho. No, pero está bien. Yo creo que es interesante que la gente... Especialmente sí. Si se va a perder algo por el idioma, que sí. Sepa de qué va la canción, ¿no? Exacto, sí, claro. Sí. Y hay mucha historia. Todas ellas tienen una historia especial, todas hablan de algo para mí muy especial, como estas que hemos escuchado ahora. Tanto Folambel como Flor do Cerrado son canciones que he hecho para mi familia. Folambel es una canción que la hice para mi madre, que hablo de... De hecho, Folambel es una palabra inventada por mi hermana pequeña, que quiere decir flor de miel, porque mi madre es una persona que le gusta mucho el contacto con la natura. Y entre las cosas que nos hacía, bueno, nos llevaba para hacer, era ir pasear por el bosque para probar los néctar de las flores. Y había una flor... ¿El néctar de las flores? Sí, y había una flor que era muy fácil de tomar el néctar. Y entonces le decíamos flor de miel, pero mi hermana pequeña le decía Folambel. Y al final Folambel era este evento familiar que íbamos a buscar al néctar de las flores. Le dio el nombre al evento, ¿no? Sí, bueno. Nosotros le decíamos, cuando íbamos a hacer eso, vamos a buscar Folambel. Y para mí, mis hermanas y mi madre, era algo muy íntimo, muy bonito. Y entonces le dedico esta canción a mi madre con este nombre. ¿Y qué les pareció cuando...? Cuando la escucharon. Se han emocionado bastante. Primero por el recuerdo que... Hablo, además de la Folambel y las cosas que hacíamos, hablo también de otras cosas muy divertidas, como que mi madre por la mañana nos hacía batido de frutas. Entonces, para entretenernos, aparte de hacernos cortar la fruta, cuando la poníamos en la licuadora, nos hacía bailar con el sonido de la licuadora. Y esto también le explico en la canción, como digo, danzando al son del liquidificador. Es esto, que es bailando con la licuadora. Pero eso es muy brasileño. Y en Brasil bailan con cualquier cosa. Pero esto es inédito para mí, bailar con el sonido de la licuadora. Bueno, entonces, recordamos el concierto. ¿Sábado? Sábado a las 7:30 de la tarde, por supuesto. En el Born Centro Cultural, en la Sala Moragas. Ahí Luna Coyen Group. Estaremos presentando el disco Flor do Cerrado. Las entradas están a venta en la página web de Más y Más Festival. Y bueno, me gustaría que la gente viniera a conocer nuestra música y que al final todo el mundo se pusiera a bailar un poquito, porque también invita a bailar. Espero que los dejen bailar. Ahí yo creo que sí, porque es un recinto amplio. Que hay sitios que están ahí la gente sentada en unas butacas y no se pueden mover. Es terrible eso. Y claro, y allí también podrán comprar el disco, me imagino. Y allí también podrán comprar el disco, sí. Que se llevan el disco de recuerdo a casa con la música. Aparte de los temas del disco, ¿irás a tocar algún otro tema? Vamos a tocar, creo que un par de temas del disco anterior. Esto sí que está previsto. Y no sé, depende de cuántos bises nos pidan. Muchos, seguro. Igual nos sale alguna otra cosa, no sé. También. Pero vamos a tocar temas originales. Bien, esta brasileña fincada en Cataluña también escribe y canta en catalán. Sí. A ver, hay dos. Hay dos temas. Hay dos temas. Temps. Sí. Temps. Y paraules afins. ¿Cómo te sale esto de escribir en catalán? Porque claro, en portugués te sale solo, es tu idioma. Sí, es difícil, ¿eh? No, ¿sí? Es fácil. Sí. Yo, por ejemplo, cuando hago un tema, primero hago la melodía y luego... Pues intento jugar un poco con la métrica y poner letra en esto. Y claro, con el portugués tengo más posibilidades y el abanico de posibilidades con el catalán es un poco justo. Y me gustaría que escucharan una canción del disco que es Paraulas Afins, que es una melodía que yo he estado soñando con ella. Estaba durmiendo y soñaba con una melodía, soñaba con la melodía. Y hacía mucho que quería hacer un tema en catalán. Entonces me levanté de la cama, me fui al piano y he dicho, esta melodía no se me va y quiero hacerla en catalán. Entonces, como no sabía qué decir, he dicho, voy a decir lo que está pasando. Entonces hablo del recull de sons d'un somni, que es lo que estaba haciendo, y daba la bienvenida a la melodía, que son piezas de un juego, los sonidos, y son paraulas afins, paraulas que quieren decir, paraulas que quieren ser y quieren sonar. Y al final fueron. Sí. Y es un ritmo afro-brasileño que se llama Ijexá, que esto ha sido una idea de Joel Moreno, que hizo un arreglo hizo el arreglo, que es un Ijexá, un tema brasileiro-catalán. Paraules afins, Luna Cohen, de su álbum Flor do Cerrado. Qué bonito ese sonido al final de ese teclado. ¿Quiénes participan? Veo que tienes ahí en la mano el libretillo. En este tema, Paraulas Afins. En este tema tenemos la colaboración del Xavi Algans y del Sasha Agranov. Pero en todo el disco, además del sexteto, está el Paul Padrós, que es un trompetista, el Víctor Correa, el Sasha Granoff, el Chabel Gans, y a ver si no me dijo nadie. Sí, Víctor Correa, el trombonista. Sí, esto, sí, sí, este mismo. Y bueno, y estos músicos maravillosos que los quiero muchísimo y soy tan feliz de haberlos conocido por el camino, por la vida y compartir la música con ellos. Y seguro que ellos también estarán felices de trabajar contigo, porque si te son fieles, ¿no? Sí, yo es que no tengo ninguna queja, al contrario, solamente lo tengo que agradecer, porque realmente es una historia muy bonita. Y están muy, muy, muy vinculados al proyecto. Y no me falla, no me han fallado nunca. ¿Has pensado, o ya lo has hecho, de presentar este trabajo en Brasil? Lo he pensado. Lo único es que yo no sé cómo llevar esto a Brasil. Todo es tan complejo, tan complicado cuando piensa en cruzar el océano con gente de aquí. Todo es tan caro que no sé. Claro, lo que sí tengo muchas ganas es de llevarlo al norte de Europa. Esto sí que voy a ir trabajando. Es también muy complicado el tema de entrar, de los managers. Uy, los managers. Los sí. managers. Yo mismo, sí, ahora mismo, todo el trabajo que estoy haciendo es porque llevo yo al management de mi grupo. Ah, lo haces tú. Pero me encantaría tener un manager que me lo hiciera este trabajo y que yo pudiera dedicarme a otras cosas. Sí, pero que consiguiera. Más musicales. Que consiguiera buenos bolos, ¿no? Sí, que nos considere buenos bolos. Tú, de todas maneras, tienes un mes de agosto, un verano bastante llenito de bolos. Bastante llenito de bolos, sí. Esto bueno. No me puedo quejar. Bueno, no me puedo quejar. He trabajado muchísimo el invierno para que esto sucediera. lo trabajaste mucho. Sí, sí, sí. O sea, el teléfono no suena por casualidad. No, ya claro que no. Hay mucho trabajo detrás de esto. Entonces, como estoy todo el día, me levanto, me voy al ordenador, al teléfono y llamo e intento dar un rodaje y hablar con los programadores. Y bueno, no es un trabajo fácil, es difícil. ¿Cómo haces para llegar a ellos? Pues por el teléfono y por el email. Bueno, ¿Dónde una los persecución. ¿Dónde los encuentro? Una persecución brutal. Persecución bueno, sí, claro, sí, lo que tú dices, el teléfono no va a sonar solo. Sí. Ni van a venir a la puerta de tu casa. Sí, es. Hay gente que igual le pasa, pero yo no espero que esto pase por casualidad. Bueno, está bien. Si tú no te mueves, pues sí. Las cosas no llegan solas. Sí. Bien, estamos esperando a Javi Sarco, que nos viene a presentar un libro sobre Fela Kuti. Ya debería estar aquí, pero no llega. Entonces vamos a escuchar otro tema del disco de Luna Cohen. Después recordamos el día y fecha del concierto. Y ya te dejo libre para que sigas con tu vida. Vale. ¿Qué escuchamos? Ahora estoy aquí indecisa. Porque... Indecisa. A ver. Sí. Bueno, claro, es que hay temas que aquí, yo diría tres, claro, uno de Pedro Lueve, uno de Jefferson, uno de Joel. Claro, triar uno de estos, entonces, pues, bueno, uno que no sea de nadie, de ellos, que es un tema mío y de un compositor minero de mi ciudad, de Belo Horizonte, que he tenido la gran suerte de conocer la última vez que fui a Brasil, y que en este disco hay tres composiciones mías y de él. Tres. Es un gran guitarrista y contrabajista que se llama Beto López. Uh-huh. Es un músico muy vinculado al Club de la Esquina. Trabaja con Milton Nascimento, también trabajo con Tony Horta, con los dos músicos que más admiro, y para mí es, bueno, puedo fardar que tengo unos temas. Un lujo. Que yeah. Es un lujo, sí, sí. Porque Fall and Bell es una parcería mía y de Beto López, Flor del Cerrado también, y ahora queda? Agua de Moringa, que es un Agua tema de nuestro. Moringa. Sí. Agua de Moringa, que es... La canción número 9. Y explícanos qué es lo que es el agua de Moringa. Moringa es un cántil un cántil, se llama en castellano cántil también. ¿Qué cosa? Donde se ponía la agua. Un cántaro. Un cántaro, sí, en catalán es cántil. Sí, Moringa es un cántaro. Yeah. Sí, Moringa es un cántaro y es donde el agua está fresca, ¿no? Y es un objeto que me hace recordar muchísimo de mi abuelo. Y esta letra la hice en un viaje familiar con 92 personas de mi familia y al cumpleaños de mi abuela. Sí, que hemos estado 3 días juntos, sí, en un parque natural con toda la familia. Sí, qué grande tu familia. Sí, 92. Es muy grande, sí. ¿Estaban todos o hay más? Faltaban, sí. Pero éramos estos 92, increíble. Claro, con los maridos y con los primos y con todos. Y Moringa pues me hace recordar a mi abuelo, que solo bebía la agua de Moringa, que decía que era una agua muy especial, que era una agua que alimentaba, era esta agua que nos daba vida. Entonces hablo también de este momento especial que viví con la familia, de estos recuerdos y de lo que es ir ahí a cargar las pilas y estar en la fuente y beber de esta agua y de este amor. Qué familiar bonito. Agua de Moringa. Qué bonito. La gente que va a ir al concierto, la gente que va a ir al concierto el sábado estará escuchando estas historias, sí, ¿no? Estará pues, escuchando estas historias. Luna Cohen. Abra casa y deja entrar y esa lembranza soa fresca y boa. Beber feito água de moringa é tudo que se tem. Na fonte a gente vai pra matar a sede de ser e lavar a alma, seguir pela estrada. Cada pedra que encontrei na beira do caminho e fez crescer, mexeu com o corpo, mudou meu rumo. Pelas trilhas dessa vida, lá na frente o sol, horizonte, céu aberto, amanhece agora. Fresca e boa de beber, mexeu com o corpo, mudou meu rumo. Pelas trilhas dessa vida, lá na frente o sol, horizonte, céu aberto, amanhece agora. Fresca e boa de beber e tudo que se tem. ¿Quién hizo ese último acorde de guitarra? Joel. Joel. Ah, no, es el último acorde de guitarra, Joel. Sí, Joel. Sí, lo tocó. Agua de Moringa. Luna Cohen, de su álbum Flor do Cerrado, que podrán escuchar este sábado a partir de las 19:30. Lleguen temprano, ¿eh? Sí. Quienes vayan, que lleguen temprano. Se pueden quedar fuera. Sí. Estará con su sexteto de lujo, presentando este disco. Es loco. Un juego, Luna, un juego, antes de que te vayas. Invita a la gente. ¿Qué le dirías a la gente para hacer, cogerla y decirle que vengan al concierto? Uy. Es un juego, ¿eh? Pues, si queréis escuchar música original, muy sentida, con mucho sentido, pues creo que este concierto es un concierto idóneo para que vengáis. Estamos todos muy enamorados de lo que estamos haciendo, yo y todos los músicos, así que queremos transmitir esto a vosotros. Perfecto, una ocasión para compartir amor, aparte de música. Sí, sí. Luna, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y nos vemos, Antonio. Estaré allí, no te preocupes. Pues sí, y llegaré temprano, llegaré temprano. Muchas gracias a todos y un beso a todos. Gracias, Luna, hasta otra. Hasta buenas otra. Tardes. Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos aquí a Pedro en el estudio, que se nos va a sentar por ahí para empezar a presentar lo que él trae. Ya estuvo por aquí él con lo del Festival Hamacas, organizado por la Casa América Cataluña aquí en Barcelona. Pero antes, mientras hablo con él, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Les voy a dejar con el bonus track de Luna Cohenson. No llega a 2 minutos y es un tema, A vida da gente puede ser mejor. Espera. Muy especial este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema que yo he decidido poner en el disco justamente para poder difundir un poco más de qué se trata. Uh-huh. Es un encargo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y habla de una enfermedad muy común en Latinoamérica, la conocerás también, que es la enfermedad de Chagas. Uh-huh, sí. Y es una canción que este encargo ha sido para dar más visibilidad a lo que es la enfermedad de Chagas. En mi página web, www.lunacohen.com, uh-huh. Cohen con H intercalada, sí. Hay una pestañita que se llama Prosevicha, donde hay proyectos, que ahí explica un poco más, y también en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que si queréis poner en el Google Chagas, enfermedad de Chagas, malaltía de Chagas, pues ahí vais a tener más información. Y bueno, por eso hemos hecho esta canción, que es una canción para dar muy optimista, pero para que la gente sepa que la enfermedad de Chagas es algo muy, muy grave y necesita el apoyo de todos nosotros. Perfecto, muchas gracias. Y que la vida de la gente puede ser mejor. Exacto, la vida de la gente puede ser mejor. Luna Cohen. Chagas não é o fim de tudo, pois saiba que a vida da gente pode ser melhor. A esperança é o motor que move o mundo, saúde é o mais importante, pode acreditar. E existe um lugar que alguém pode te ajudar. Vamos juntos sem medo, que tem muito chão pra caminhar. O medo não pode não. O medo não pode dar a vida, seu coração batendo são, que você merece ser feliz. O medo não pode não. O medo não pode dar a vida, seu coração batendo são, que você merece ser feliz. Não pode não. O medo não vai. seu coração batendo som, que você merece ser feliz. Luna Cohen, de seu álbum Sordo Cerrado, a vida da gente pode ser mejor, la vida de la gente puede ser mejor. Ya escucharon la presentación que hizo Luna de el porqué de este tema. Aquí no sé qué se nos está, algo se nos está metiendo en, no sé, vamos a ver. Sí, tengo a Bea hablando por debajo en el ordenador. Bueno, eso era, es porque es la continuidad musical que está en nuestro ordenador central y se activó. Entonces nos sale por debajo de la música que es la que nos acompaña durante el programa. Ahí la tienen. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. El programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y además nos escuchan en la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Turelló. Bien, presentamos a nuestro invitado, así ya comenzamos directamente. Aviso, y estoy muy contento de que Luna Cohen haya estado en la primera parte del programa con esta música brasilera, alegre y positiva y que te da ánimos, porque me parece que lo que nos trae Pedro ahora... sorpréndeme, Pedro. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Gracias por esto. No, encantado por estar aquí. La vez anterior fue cuando has venido a presentar el ciclo de Amax. Uh-huh. Sí, sí. No, este que organiza la Casa América Cataluña aquí en uh-huh, Barcelona. Sí, empezamos en enero y ahora ya llevamos medio año. Y sigue todavía, ¿no? Y sigue, claro, sigue y seguirá. Sí, y seguirá. Bueno, es un ciclo entonces que dura... Es la programación... ¿Que dura todo el año? Es la programación de música. Sí, sí, ya. Es un espacio abierto durante todo el año. No es que sea un ciclo concreto ni nada. Ya. ¿Escuchas bien? No, sí, escucho bien, pero escucho unas palmas por ahí. No sé qué será. O algo que se quedó clavado. Un eco. Hay un eco por ahí. Ah, sí, sí, sí, sí. Hay un eco aquí, exactamente. Ya sé qué es lo que es. Se el público quedado... que No, el público que reclama te está aplaudiendo. Te está aplaudiendo aquello de... pero pidiéndote, por favor... El público encerrado dentro de los micrófonos. ¿Quién nos vas a traer? ¿Quién nos vas a traer? Bueno, entonces el ciclo de Amacas sigue. Sigue. ¿No? Tenemos dos fechas en septiembre. En octubre seguimos más y, bueno, si queréis os comento un poco las fechas que vienen y entramos después a la música. Perfecto. Directo. Sí, sí, sí, sí, sí. E invitamos también a Luna que venga un día, si tiene tiempo, a ver uno de los conciertos. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? Bienvenida. Mira, cuenta. Pues el sábado, la mayoría de los conciertos ahora van a empezar a ser los sábados. Ajá. El sábado 13 de septiembre tenemos al grupo Zacapatú. Yeah. Grupo con integrantes de diferentes países de América Latina y que llevan ya mucho tiempo en Barcelona. De hecho, cumplen 10 años y celebran su 10º aniversario en este concierto con una parte también dedicada a Víctor Jara. Eso es el 13 de septiembre a las 9 de la noche en la Sala Sandaru, Centro Cívico Park Sandaru, muy cerca del Arco del Triunfo. Normalmente los conciertos... Casi todos son ahí. Salvo alguna excepción, todos son ahí. Vale, perfecto. Dos sábados después, el 27 de septiembre, tenemos a Mandacaru, Barcelona, el grupo de maracatú, de percusiones y voces que lleva Yabú Morales, que también son residentes en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, y hacen música tradicional de Brasil con percusiones y voz, un grupo... más o menos grande, ¿no? Y que va flexibilizándose. Ese es el sábado 27 de septiembre, también a las 9 de la noche. Y después tenemos el 4 de octubre, este es un caso un poco distinto, es la presentación del 7º disco de Marta Gómez, presenta disco nuevo, Marta, justo antes de iniciar su gira por 25 ciudades de América Latina. Ella vive aquí y presenta el disco aquí y después empieza todo ese camino para allá. 25 ciudades en Latinoamérica. Sí, empieza, es que bueno, allí es digamos, tiene un reconocimiento importante. Presenta un disco que se llama Este Instante y este concierto lo hacemos un trabajo conjunto con Tradicionarios. Será en Tradicionarios el sábado 4 de octubre y bueno, con músicos invitados. Va a ser un momento especial dentro de la programación de todo el año. Ya, ya. Y después el 11 de octubre tenemos a María Elena Medina, que presenta un programa que se llama En Dos Platos, con música de Venezuela y de otros países de América Latina. Y ya hacia finales, el 18 de octubre, tenemos la visita de Leo Masliá, así, autor de culto uruguayo, sí, que sí, tiene, sí, digamos, aquí una, como todo, una serie capilla, de fans, una colección una de... capilla. Exacto, exacto. Y hasta ahí podemos decir, después tenemos nombres de gente que puede llegar a venir, estamos queriendo que vengan. De todas maneras, la gente puede acceder a esta información en la página web. Hay dos vías, la página de Casa América, que es www.americat.cat, y después también en la página de Facebook de Hamacas, que es www.facebook.com/hamaques en catalán, que es HAMAQUES. Y ahí, digamos, se actualizan todos los programas. No hay cómo perderse. Bueno, de la música brasileña, de Luna Cohen, tú me habías avanzado algo de tu selección musical. ¿No? Advertencia. ¿Qué es eso de música triste? ¿Cómo es que se te ocurre programar música triste? Música triste. Buena música triste. Bueno, claro que sí. Vale, vale. La idea es, ¿por qué no? Aquí estamos entrando en el verano, vacaciones, turismo, felicidad, pero no sé, pensando que por ahí la parte más auténtica de la felicidad se sostiene gracias a que hay un peso debajo, que a veces es triste y que a veces es duro de llevar. Yeah. Y bueno, vamos allá, vamos a sentir eso, lo triste americano. ¿Con qué comenzamos? Vamos a comenzar con un tema venezolano que interpretan Aquiles Báez y Aquiles Machado. Se llama Pueblos Tristes. Habla un poco de la tristeza a nivel geográfico, rural. Tiene alguna imagen que todos hemos visto a nivel poético, la imagen de un perro en un entorno de campo, ¿no? Muy bien, pues comienza la sección triste de este programa de hoy. Un montón de músicas, hoy martes 5, es el primer martes de agosto. Muy bien, comenzamos. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas? ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Bien, ahí teníamos. ¡Uy, aplausos! Aplausos que no están tan tristes. No está bien. Sí, la gente aplaude cosas tristes, sí, claro. Increíble. Bueno, tenemos a Pedro de Casa América Cataluña aquí presentándonos estas músicas. Oye, Pedro, ¿cómo se te ocurrió que hoy íbamos a tener canciones tristes? ¿De dónde estás depre? No estoy depre, pero bueno, llevo un tiempo como pensando en esta selección, ¿no? Y de repente me encuentro un tema triste y digo, ¿este es más triste que aquel o este es menos que aquel? ¿No? Es como una especie de comparativas de los diferentes tonos, ¿no? Que tienen. Por ahí hay estereotipos. Pero es el tango, ¿no? El galero. Claro. Pero esto es casi como un recochineo, así recochinearse. Sí, ¿no? sí. Y además se te ocurre hacerlo justamente en verano. Bueno, allí en Sudamérica, como es invierno. Claro, como hay otros sitios en donde están despidiendo. En Chile están pasando frío, pero están pasando mucho frío, ¿eh? Bueno, mucho. Bueno, seguimos. Cuenta aquí. La selección es tuya y tú cuentas tu historia. Vamos a seguir, ¿vale? Entonces. Yo me lavo las manos. Yo te cuento. Si la gente se deprime después, o está triste, yo me lavo las manos. Toda la responsabilidad de Pedro. Gracias. Bueno, pasamos de este joropo de Otilio Galíndez, un compositor venezolano muy importante. Aquel que hizo aquella canción de cuna de Tripón, el pequeño Tripón, también es de él, y Flor de Mayo. Y pasamos a un entorno más urbano, a la Ciudad de México, con Rodrigo González, un rockero de culto en México, que murió en el 85 con el terremoto, precisamente en el terremoto. Como resultado del terremoto. Digamos, por efecto del terremoto. Sí. Había una broma de un humor negro mexicano, muy mexicano, que decía que se había muerto de un pasón de cemento. Porque le había caído la casa encima, ¿no? Él vivía en el barrio de los más afectados. Pero es un autor que quizá en ese momento no fue tan valorado, pero con el tiempo se le ha ido encontrando el punto, ¿no? Es un autor

esta ama de casa, un poco triste solo, ¿eh? Un poco triste. Tampoco se trata de exagerar. Bueno, continuamos. Pedro, aquí desde la Casa América, Cataluña, deleitándonos con esta fabulosa selección de música triste. Bueno, pues nos vamos del centro de la Ciudad de México, lleno de un momento muy urbano, muy doméstico. Nos vamos hacia Brasil con un tema de Cartola, un tema también muy mítico, referencial. O Mundo é un Molino, es una samba. Hay dos versiones, supuestamente dedicada a su hija. Hay una versión que dice que se la dedica a su hija cuando ella, digamos, se va de casa y va a dedicarse a la prostitución. Esa es una de las versiones. La otra versión es la que dice que se había ido a vivir con un hombre mucho mayor que ella. Digamos, pensando en lo que se puede pensar entre una versión y la otra, bueno, hay todo un mundo de reflexiones, ¿no? En todo caso, es una canción que habla de la relación con los hijos, de la sensación de pérdida, de que el tiempo pasa, de que se va. Hay una parte de la letra en donde dice: pon atención, que el mundo es un molino que va a triturar tus sueños tan mezquinos y va a reducir tus ilusiones a polvo. De alguna manera, como el futuro no es lo que uno quisiera siempre, ¿no? Uh-huh. Un montón de músicas. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber ver o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que ias tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Thank you. Cartola, la presencia de Brasil en un montón de música. Oye, ¿cómo es que fuiste a dar con una canción brasileña triste? Bueno, claro. No creo que hayan muchas, ¿eh? Bueno, hay un poco así esta idea, ¿no? De que es un país condenado a estar feliz, ¿no? Un amigo brasileño decía, estamos condenados a estar felices y a estar de fiesta, ¿no? Y uno decía, no, es que hay un bar de unos brasileños que están siempre de fiesta. No, no es que estén siempre de fiesta, es que son brasileños, ¿no? Es como, está ahí. Pero después también hay esta parte de soporte de la felicidad a través de sentir cuando uno está mal, pues está mal. Es lógico. Y ahí está. Es que estar todo el tiempo triste es aburrido. Tristísimo. Bueno, tristísimo. Oye, ¿y eso de la felicidad qué es? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Mira, te digo, para no meterte en un lío, lo que dice Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Claro. Está bien, ¿no? Sí. Entonces, tristeza sería no poder hacer lo que uno quiere. Y ahí está un poco la cosa. Ahí está la clave. Mm-hmm. Bueno, vale. Mm-hmm. Continuamos aquí con música triste. Bueno, estamos en Brasil, en los años 70, y nos vamos a los años 90, a un tema que es un poco una mezcla entre un mundo argentino y mexicano. Liliana Felipe es una pianista, compositora argentina, pero que vive en México hace mucho tiempo. Bien. Y que en el 96, me parece, hizo un disco en donde canta Eugenia León, que es una de las cantantes más importantes en México, y ella canta los temas de Liliana Felipe. Temas casi todos muy, muy, muy, muy tristes. O sea, se podía hacer el programa completo solo con ese disco. Tú sigue remarcando lo de muy, muy, muy, muy, muy, muy triste. Y vas a hundir el programa, te lo digo. Se hunde. Bueno, de aquí, de este disco que se llama O Noche, hemos seleccionado un tema que se llama También los jóvenes envejecen. Uy, tomen nota. Es una balada. Tomen nota. Cuidado, jóvenes. Ahí vamos. Y que tomen nota todos estos. Los chicos que piensan que van a ser eternos. Pero en fin, me iba a meter con tribus, pero mejor me callo. Lo escuchamos el tema. De acuerdo. ¿Sí? Repite el título. También los jóvenes envejecen. También los jóvenes envejecen, también los pájaros enloquecen, también la vida te da y te olvida, también me gusta lo que me aprieta, que yo no puedo olvidar tus ojos, no es culpa mía ni del antojo, lo inacabable comienza un día, lo intolerable también se enfría, lo que prospera también fracasa, lo que se eleva algún día baja, no deja huella el buen caminante y lo que se atrasa va para adelante. Si apareciera el Dios que nos guía, sería un mago, sería un druida, sería un poeta, un analfabeta, sería el agua que corre quieta. También los pobres tragan saliva, también la historia está bien podrida, también hay libros que no se editan, Y hay cosas largas que son cortitas. También se aplauden lo que molesta. Los miserables hoy tienen fiesta. Los militares pornografía. Y si a mí me callan, también se oiría. También los jóvenes envejecen. Buen mensaje, ¿eh? También los jóvenes envejecen. Oye, ¿y los mayores se hacen más jóvenes o no, entonces? En ese sentido podría ser. Bueno, oye, un poco es una opción. Un poco de esperanza. Es una opción, sí, sí, sí. Ay, ahora que dices esto de también si los se hacen mayores, me acordaba de unos amigos que fuimos a visitar y decían, sí, pues es que yo creo en la reencarnación, creo en la reencarnación. Estábamos en el debate ese de si, bueno, a otra vida, ¿no? Como un segundo turno y tal. Y esa misma gente tenían una granja de gallinas que ponían huevos y miles y miles y miles de gallinas. Y yo pienso, no entendía yo cómo una persona podía estar tan convencida de la reencarnación y tener una granja con, no sé, 100.000 gallinas, porque en una de esas uno puede reencarnar en una de esas gallinas, ¿no? Es como... Imagínate. Una opción. Claro, además, mejor no creer en la reencarnación. Tan cerca de ellas era muy posible que lo llamaran. Ven, vas a ser uno de los nuestros, ¿no? Bueno, pasamos de esta canción de Liliana Felipe a un tema ecuatoriano, andino, bastante mestizo. Es un género musical que se llama yarabí. Es una música que fusiona una cuestión formal jaragüí incaico con la mezcla de la trova española de los romances medievales, ¿no? Es la letra es tradicional, se podrá incluso ver que tiene pues muchos orígenes de aquí de España. Se llama Veneno de Amor, tiene sobre todo este punto en donde el dolor y el sufrimiento está como autoestimulado todo el tiempo, ¿no? Aquello que decía la otra canción, yo la canción de Cartola, ¿no? Que decía como yo he hecho con mis pies el foso en donde me caigo, ¿no? Aquí dice, a nadie acuso ni condeno, yo mismo encendí el volcán, alimento con afán este fuego en que ardo y quemo, ¿no? Es como uno mismo. Wow. Benítez y Valencia, de Ecuador. Este fue el buen día. música que nos llega directamente de Ecuador, ¿no es así, Pedro? A un montón de músicas aquí en Barcelona. Y de Barcelona pasa a Chile a través de la Radioneta, a Granada, con nuestra radio hermana allí en Granada, Radio Almaina, y después en Turelló, Radio Arc. La web de Radio Arc es www.arrc.cat. Allí nos escuchan los, si no me equivoco, los domingos a partir de las 21 horas. Paz, entristécenos un poquito, esto porque verano, sol, calor, no puede ser esto. Pedro, por favor. Tanta felicidad. No. No puede ser verdad. Tú sigue, sigue. Yo te acompaño ahora. Bueno, vamos a seguir bajando, ¿no? Es como un ascensor que profundiza y profundiza y profundiza. Este tema de Ecuador, de alguna manera, yo cuando lo comentaba con algunos amigos músicos, hay ciertos formatos de música que ya se conocen como temas tristes, ¿no? El bolero, el tango y tal. Pero el pasillo, las músicas andinas por ahí no tienen tanta difusión. Y bueno, y este tema de Benítez y Valencia, que son muy importantes allí, pero quizá completamente desconocidos fuera de Ecuador, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar a un tango, a una canción tango, canción tango más moderna. Música de Marcelo Mercadante, bandoneonista, compositor argentino que vive en Barcelona. Letra de Pablo Marchetti, con quien Marcelo es muy amigo hace mucho tiempo y que componen canciones tangueras con frecuencia. En este caso es una versión del disco Los suburbios del alma, en donde canta Martirio. Yo hubiera querido traer una versión que están haciendo estos en esta temporada en directo. Ana Rossi y Marcelo están haciendo este programa juntos y hacen parte del repertorio de este disco. Esta es una canción y música que son modernas, pero aluden igual a la angustia más antigua del amor, el desamor. Y de alguna manera la tristeza la plantean en forma de pregunta. Ellos dicen, ¿cómo sigo? ¿No? Dejando la respuesta de alguna manera abierta para que cada quien se arme la respuesta posible. A creer porque es extraño, pero te extraño. Hace un domingo inútil y ha bebido. Tengo derecho, te grito y es el grito lo que miro. Puro deseo, sí, hecho y deshecho. Sería más sencillo ser quien era y no hay manera. Es tarde o es temprano, es madrugada, es tu sonrisa, aquí tu respirar sobre mi boca, allí tu lengua intacta y tan sin prisa. Cómo huele tu calma, cómo te busco bajo el frío, bajo el agua, cómo sigo, cómo, si afuera es la misma ciudad pero llena de gringos, si adentro un recuerdo, un amor nunca fue tan prohibido. ¿Cómo puedo explicarte lo que siento? ¿Cómo voy a saber a dónde voy? Thank you. cuando ya no confío ni en la muerte, deseo verte. Mi piel cuando te huele se acurruca como en la guerra. Un trago que se oxida en tu recuerdo. La noche, el vendaval y el bar que cierra. Sentada justo al margen de la vida que no te olvida. Aliento que mudé este aire helado. Llegó tu brisa, un pájaro al oído, tu misterio. Otra madera más, otra ceniza. ¿Cómo escucho tus besos? Ay, cómo huelo tu calma. Te busco bajo el frío, bajo el agua. ¿Cómo sigo? ¿Cómo? ¡Ay, cómo! Si afuera es la misma ciudad, pero llena de gringos. Si adentro un recuerdo, un amor, nunca fue tan prohibido. ¿Cómo puedo explicarte? Que siento, cómo voy a saber a dónde voy. ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Sí, sí, sí. Podría ser un eslogan, un jingle para la... Para el plano guía, ¿no? De turístico de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y si afuera la ciudad llena de gringos, no es nada más como hoy en día, ¿no? Aquí. Esto era Marcelo Mercadante y la voz de Martirio. Así es. Qué fantástica esta mujer. Sí, bueno, sí, Marcelo, sí. Ya sabemos, pero Martirio, me gusta esa mujer. Además, tan flexible ella en te hace copla, te hace tango. El día que se decía cantar flamenco, flamenco también seguro que claro. Lo hará muy bien. Continuamos en nuestro paseo por la tristeza latinoamericana. Bueno, de la mano de Pedro de la Casa Cataluña. No, América en Cataluña. Vamos a, bueno, vamos a presentar el último de los temas de esta selección de lo triste americano, ¿no? Es un tema compuesto e interpretado por Marta Gómez. Recuerdo en todo caso que el sábado 4 de octubre Marta Gómez, dentro del ciclo Hamacas, presenta su último disco, séptimo disco ya, antes de empezar su gira por Sudamérica. Será ahí en Tradicionarios, en Gracia. Esta canción que vamos a poner ahora se llama Basilio. Es un huayno carnavalito como ritmo base de un disco anterior. Es un tema muy muy importante. Me parecía importante cerrar también con este disco un poco por la historia que tiene detrás, por el momento en el que estamos. Es un tema que Marta hace después de ver un documental sobre las minas, sobre el trabajo infantil en las minas, en este caso de Bolivia, pero el trabajo infantil también no tiene fronteras, está en todos lados. Y bueno, ella misma dice que esta canción es como un grito de auxilio, como un grito de manifestar esta realidad que es el trabajo infantil, la explotación, y de alguna manera lo que tú decías al principio, bueno, alguno de los momentos donde si la felicidad es querer lo que uno hace, en este caso la tristeza sería no poder hacer lo que uno quiere. Y entonces, bueno, ella habla de, bueno, de lo absurdo que es este mundo, de lo injusto que puede ser, de cómo la impunidad de alguna manera está presente. En la canción hay una serie de versos en donde se refieren a un diablo, de donde este niño que trabaja le podría rezar a un dios que está en la parte de arriba, pero cuando entran a la mina, ese dios ya no llega, como que la justicia ya no llega. dentro hay otra deidad que sería una especie de dios del inframundo, o un diablo, un tío diablo que le llaman, en donde le llevan una ofrenda, una hojita de coca para que los deje salir. Pero es como que la justicia de arriba es una y la de abajo es la otra, ¿no? Lo digo por todo lo que está pasando hoy. Y como lo ha sido siempre. Vamos a ir con Marta Gómez. Es más fuerte que el Dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un ramito de coca. Va a tenerlo contento y que no se ofenda. Y me dejé salir corriendo del cerro. Seychelles me gustaría tener una familia con sea un lugar muy lindo. Me gustaría ser ingeniero de civil. Ese era mi sueño de mí, porque mi sueño siempre he querido ir a lugares que no conozco. La voz del niño que termina diciendo que siempre ha querido ir a lugares que no conoce. Marta Gómez y este Basilio. Bien, Pedro, entramos ya en la recta final del programa. Nos queda justo el tiempo para una nueva canción. ¿Con ponemos un bonus track, ¿no? Un bonus track. Final. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Mira, para quien no se haya entristecido suficiente, ¿no? Que todavía, ¿no? Sí, digo, sigue la música triste. Sigue, claro. Ah, bueno, vale. Sí. Vale. No vamos ahora a dar vuelta. Vamos a ir de regreso. No nos vamos a arrepentir. No nos vamos a arrepentir de tanta tristeza y de repente alegrarnos, ¿no? No, ¿cómo hace? Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Lo hermoso que fue, un tema de Pedro Aznar. Lamento el apellido, pero bueno, es un gran músico y bueno, esperamos tenerlo por aquí en algún momento. Estamos en conversaciones con él a ver si viene, a ver en qué momento podría ser. Es un tema más sobre amor, desamor, un poco en la línea de pues uno mantiene los recuerdos de las cosas bellas, de las cosas lindas, y aunque tiene un aire de tristeza, es hermoso. Pedro Aznar. ¿Y el título? Lo hermoso que fue. Esta canción mía te la quiero dedicar. Esta canción mía la escribo en aquel bar. Esta canción mía tan solo me sirve a resucitar lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Cuando empieza el día me tengo que levantar. Cuando empieza el día, no sé qué desayunar. Cuando empieza el día, hasta el barrendero puede contar lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Mi cama está fría, no la puedo calentar. Mi cama está fría, ¿y quién te va a reemplazar? Mi cama está fría, prefiero estar solo y saborear. Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Solo me sirve a resucitar lo hermoso que fue Pedro Aznar. Bueno, lo hermoso como fue, pues se acabó. Claro que sí. Se acabó. Pedro, cuéntanos cuatro cosas importantes sobre Ciclo Hamacas, uh-huh. y con eso llegamos al final. Básicamente, el Ciclo Hamacas es la programación musical de Casa América Cataluña. Estamos en Barcelona. Esta programación está armada con grupos que residen en Barcelona o zonas cercanas, y también de músicos que pasan por la ciudad y pueden participar. Recibimos las propuestas a Casa América. Recuerdo, para estar un poco al tanto de los conciertos que vienen hacia adelante, se puede visitar la web de Casa América, que es www.americat.cat, o la página de Facebook de Hamacas, que es www.facebook.com/hamacues, que es Hamacas, como Hamacas en catalán. Los próximos conciertos son el sábado 13 de septiembre a las 9 de la noche. El grupo Zacapatú celebra 10 años de trabajo. Es en la Sala Sandaru, Centro Cívico Park Sandaru. Y el día 27, Mandacaru. Si quieren saber más información, ya claro, has visto todo. Se actualiza constantemente. Que vayan allí. Se actualiza constantemente. Sí, no hay problema. Bueno, alegrarse, que ahora viene un programa de música más alegre. No, Pedro, muchísimas gracias. No, está bien, porque que te muestren esta otra cara de la luna, uh-huh. para que nos demos cuenta lo feliz que es la claro, vida. ¿No? Del sol. Adiós, Pedro, gracias. Hasta luego. Justo a tiempo, era lo que le decía a Pedro. Justo a tiempo, justamente. Esto ha sido todo por hoy. Un montón de músicas. Los martes, en estrictísimo directo, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y nuestra cadena de radio hermanas, la Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y el programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, en Turelló, 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. Nos despedimos de Jay, que nos ha estado escuchando desde Santiago de Chile, con algunas interferencias posiblemente de la red, pero lo podrá escuchar en el podcast. Muy fácil. www.nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Bien, solo me resta agradecerles la sintonía, el haber estado allí. Espero que hayan disfrutado de la música de Luna Cohen y esta magnífica selección de música que nos trajo Pedro de la Casa Cataluña América. Nada más. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima. Depende de ustedes. Se conecten cuando quiera o en la página web. Adiós. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha